De todas las organizaciones, esta es la mejor. Organización X. Borracho, borrachito, paso mis días solito. Borracho, borrachito, tomando vino. Ponele una cruz al éxito. Organización X en compactos. ¿Y qué hacés?